e perderme nos bosques pra non me contaminar. Mais quixera me sumergir coas ireas nos mares e prender as melodías da liberdade. Mais quixera me fundir na fragua do ferreiro, convertirme nun coitelo e xustiza facer. Mais ainda que así fose, a escuridade caeu e todo cubriu. Eu xa non sinto nada, mas a lúa guiarame nos camiños escuros, levarame de volta o útero materno. E ali lembrarei a pureza esquecida, afogada e asolagada por homens e mulleres, por homens e mulleres, por homens e mulleres. But we'll arrive on the other side. And the sea is rough, and the wind is high. Everyone's getting off the possible deep to die. And the sea is rough, and the wind is high. Everyone is afraid you may never arrive. You decided if one lets you in, you decided, but you could. vous allez faire la batterie. 3, 4. Pas sauver le mouton qui brûle. Ma mère Thank you. gente que esté conmigo, a los chicos no les importa. Bueno, vente por aquí, idiota. Bueno, vente por aquí, idiota. Ya se pase con que vos vas a decir. Vos no les importa. Bueno, vente por aquí, idiota. ¡Aquí se pone! Κανόνος ούτε από ποσίτς μπορεί να σε ρίξει. Άστε σε μένα σε λίγο. Dar ce ai făcut? Urcă! S-a fost urcat. We'll be right back.